Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Hay mucha gente hoy acá. Sí. Hay mucha gente. Hay fiesta, ¿no? Afuera. Hay fiesta, hoy se siente que es viernes, no hay duda de eso. Sí, muy lindo día. Y presento a mis amigos que ya tomaron la voz. ¿Cómo les va, muchachos? El único, ¿cómo andan? Buenas tardes, muchachos, buenas tardes a todos los oyentes. Calorcito hoy. Se vino muy con lindo, todo. Mucha gente aquí, me parece que hoy se viene un viernes de fiesta. Hoy se viene con todo y Depornauta se viene con todo también. Se viene con todo. Queremos seguir quemando entrevistas, pero ya lo habíamos anunciado el miércoles, hoy tiene que salir, no decimos más nada. Sí. Pero sí tenemos la sorpresa que habíamos anunciado el día miércoles, le sumamos voces femeninas. Sí, a esta monótona ronda de sexo masculino, claro. Por decirlo de una manera. Hoy vienen las chicas, vienen las compañeras a presentar una columna que... Bueno, mejor que lo presenten ellas, ¿o no? En un ratito, en un ratito. Vamos a esperarla que ellas se encarguen, pero anunciamos que va a haber voces femeninas, así que vamos a salir un poco de las voces de Elu, de Tincho y mía. Todos los viernes sería esto, claro. Todos los viernes va a ser la columna de las chicas, así que... Así que bueno, escuchen los viernes, no lunes y miércoles no tanto, claro. Escuchen los viernes que va a estar un poco más bueno. No la quememos tampoco. Por las dudas, ya veo que no vienen tampoco las chicas y... Se rompe el cole, viste, pasa claro. Algo, siempre pasa algo. Así siempre que pasa. Bueno, vamos a ver qué sale con la entrevista, qué pasa. Y bueno, también anticipar un poco las fechas que se vienen y toda la actualidad deportiva. Recordemos que también se está jugando el US Open y muchas cosas más. Así que todo sí, esto va a estar en Depornauta el día de hoy. Tenemos el viernes para repasar de todo un poco y, como bien decía Nico, darle la bienvenida al lado femenino, a la musiquita de Nico acá que tenemos en la compu. No es la banda del día, Los Piojos. No es la banda del día. Por las dudas quiero avisar. La banda del día, no sé si te va a gustar o no, Elu. A ver. No te preguntamos por las dudas, lo decidimos antes de que llegue. Va a ser damas gratis. Le metemos un poco de cumbia este viernes. Así levantamos bien arriba. Bien ahí, bien. Porque, como muchos de ustedes, lo que nos escuchan siempre deben saber, cuando arrancamos con esto de la banda del día, empezamos con cumbia. Así es. Pero bueno, después lo dejamos de lado. Así que qué mejor que empezar este viernes, ¿no?, con damas gratis para seguir de joda la noche, de fiesta. De una. Y recibir este fin de semana. Ahora sí, repasamos las vías de comunicación para comunicarte con Depornauta. ¿Qué tenés que hacer, Tincho? Nos podés llamar al 451-6917. Nos podés escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos podés escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com. O si no, nos podés escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Sí, nuestro operador Pablito, que siempre nos da una mano todos los viernes, que le agradecemos como siempre, nos da el ok, le metemos un poco de cumbia, le metemos damas gratis. Vamos a bailar un poquito. Vamos a bailar un poco. Paraguay, de parte de los pibes. Buscanos en Facebook. Depornauta. Primer bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio. Como siempre por FM 106.3. Como dijimos, hoy se viene con todo. Y recibimos una grata noticia, pero no decimos más nada. Por ahora no, por ahora no. Vamos a dejar pasar un poquito el programa, que se viene con todo, Nico, ¿no? Se viene con todo, hoy sí que se viene con todo. Es viernes, le metimos damas gratis, le metimos cumbia. Pero ahora vamos a repasar un poquito de la actualidad deportiva, como para repasar así más o menos por lo alto. Se está jugando la Supercopa Europea, en partido enfrente al campeón de la Champions League con el de la UEFA Europa League. En este caso, otra vez Mourinho. Mourinho versus Guardiola. Guardiola versus Mourinho. El Bayern Múnich contra el Chelsea. Bueno, Bayern Múnich, obviamente, campeón de la Champions. El Chelsea de la Europa League. Así que están empatando en este momento 1-1. Empató Ribery. Empató Ribery, que acaba de ser elegido el mejor jugador de Europa de la temporada. Creo, no sé qué opinan. Está bueno, ¿no? Dar un veredicto. Creo que está bien, ganó sí, Champions, sí. Copa de Alemania y Liga, sí, Liga Alemania. El Bayern, y bueno, Ribery sí. Creo que junto a Robben y John Steiger y alguno que otro fueron estandartes, ¿no? de esos títulos. Así que bien merecido lo tiene el francés. Y nos cansamos un poco ya de Messi verlo recibiendo todos los premios, así que por lo menos para que descanse un poco Leo también. Sí, creo que igual cuando se dé el premio FIFA al mejor jugador del año, creo que no va a haber sorpresas. Imagino yo, pero veremos. Yo me imagino que no. Creo que sí, creo que sí. De todas maneras, estaba bueno darle un reconocimiento al Bayern, ¿no? Que viene haciendo tan buenas campañas y la verdad que sí. Cosechando tantos títulos. Y bueno, y ahora con la llegada de Guardiola, también, ¿no? Intentarán ponerle un moño, ¿no? A todo esto, tratando de jugar al fútbol que se vio al Barcelona también. No sé si se va a poder o no, porque no es una cosa sencilla. Pero hasta ahora el partido está empatado, como dijimos, 1-1. El gol del Chelsea lo había convertido el Niño Torres. Niño Torres, sí. Que hacía rato no mojaba, me parece, sí. Porque viene complicada la mano para el Niño. Pero bueno, ha hecho un gol importante por ahora. Aunque esto no se ha definido y cuando termine vamos a repasar el resultado. Así es. Y bueno, para volver un poquito a lo que va a ser el fútbol de aquí de Argentina. Hoy no comenzaría la fecha, sino sería recién mañana desde las 4 de la tarde, enfrentando a el puntero hasta ahora. Y último campeón. Y último campeón también, quien ya no tiene su técnico campeón, Tata Martino, ¿no? Está en Barcelona. Pero bueno, Newell recibe a Estudiantes de La Plata desde las 4 de la tarde mañana sábado. Así que comienza la fecha. Después a las 8 va a estar All Boys Racing, que vamos a ver si Isquia ya estaba en el banco, claro. Que aparentemente ya arregló todo con Racing. Se bajó Borghi, habíamos dicho también, lo habíamos mencionado como el principal candidato, pero se bajó el solo. Por un tema económico, según lo que transcurrió por ahí. Quería un poco más de fete el señor Claudio Borghi, así que bueno, la oportunidad le ha llegado a Carlos Isquia. Veremos cómo resulta lo de Racing, que bueno, también acaba de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Lanús. Bueno, ya que estamos y me metí en este terreno, Vélez anoche acaba de eliminar a Belgrano, sí. Ganó por 2-0 como local. Y ahora sí seguimos con el campeonato, con este torneo inicial 2013. Sí, que lo va a tener al Lobo jugando domingo tempranito desde las 2 de la tarde, para ver si puede seguir entonándose, ¿no? En lo que venía con esta racha antes de Newell's. Nuevamente, bueno, como local, así de local, así creo que va a aprovechar esa la fortaleza, ¿no? Que es el Bosque. Y va a estar jugando a partir de las 2 de la tarde. Mientras a mí me están llamando, no sé quién. Frente al equipo de Palermo. Así es. Equipo de Martín Godoy Cruz, que está complicado con el tema promedios en este torneo, pero bueno, con un par de victorias me parece se va a alejar. Sí, está entre los tres equipos que descenderían, digamos, si hoy termina el torneo, que son Olimpo, Argentino y Godoy Cruz. Así después es. La fecha continúa, otro partido importante y seguramente lindo para ver va a ser el que va a enfrentar a Boca y a Vélez en la Bombonera, también a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Sí, viste que el Boca Vélez por ahí siempre promete, después termina siendo. Sí, puede ser, pero ha habido partidos buenos, ¿no? Sí, por ejemplo, el del cabezazo de Palermo en mitad de cancha, hubo muchos goles, creo que 5 goles. Bueno, ahora la ausencia de Román también va a pesar un poco. Un 3-2 que fue el único gol de Gago también, pero antes, ¿te acordás? También, 5, que 6. Si mal no recuerdo, Boca perdía 2-0 en condición de local. Así que también, no, creo un partido lindo, se supone. Sí, a priori, bueno, nunca se sabe en este fútbol argentino, sí. Casi siempre salen partidos chatos por no cambiar una vocal por otra y mandar fruta, ¿no? Bueno, por chato, que, ¿no? Claro, justamente, sí. Y a ver qué pasa de las 9 también, si es un partido chato o no. el que va a enfrentar a San Lorenzo y a River. Lo tenemos acá, el Sherman, muy gentilmente repartiendo mate. La verdad que vienen bien a esta hora. El Sherman nos ha venido a visitar y está llevando mate. Yo personalmente no consumo esa sustancia que tanto les gusta a los argentinos, ¿no? Y bueno, y a todo el mundo. Pero los pibes están contentos. Yo con un agua me conformo. Nah, mentira, Sherman. un chiste al aire de Pornauta. ¿Y cómo continúa la fecha? San Lorenzo Río, como decía Lelu, van a estar cerrando el día domingo. Y bueno, y luego el lunes hay tres partidos: Arsenal, Argentinos, Belgrano, Rafaela y Lanús, Olimpo. Van a cerrar esto, que es la quinta, ¿no? Es la quinta fecha ya. Todo pasa muy rápido, muy dinámico todo en el fútbol argentino. Así que bueno, de a poco se va completando el campeonato. Y bueno, recordar que en la fecha número 10 se viene el Superclásico, ¿no? Como para ya ponerle un poco de, la mitad, de picante a todo esto. Así que bueno, va a estar un poco hablado ese día lunes. Vamos a tener que faltar a cursar, Tincho. Va a caer lunes. Vamos a tener que hacer cargo y bueno. De acá no falta más hasta esa fecha. Uno va a venir con caras largas seguramente, pero bueno, es propio del fútbol. Como los últimos clásicos, el empate. En la misma, los últimos 2-3 terminaron empate, sino los últimos 2. La verdad que sí, todos en empate. Bueno, el último en el Monumental lo recuerdo muy bien porque fue sobre la hora y estaba presente, así que me quise matar por un momento. Pero bueno, sobreviví, acá estoy. Pasa, sí, son cosas. Suele pasar. Bueno, la fecha 8 está el clásico de La Plata también. Otro clásico que también se reencuentra, ¿no? El fútbol argentino después de los 2 años que Gimnasia permaneció en la B Nacional. Y sobre todo ahora con el inicio, ¿no? Del Lobo, de la mano de Pedro Troglio. Bueno, por ahora viene muy bien, veremos cómo le va en el clásico. Sí, Estudiante también, está a 2 puntos la fecha, del puntero que diga. Está con 8, así que. Sí, un clásico que se viene esperando. Hace ya 2 temporadas que está el Lobo, ¿no? Sí, 2 temporadas en la B. 2 temporadas, sí. Bueno, van a tener nuevamente el clásico aquí la gente de La Plata. Como el clásico rosarino también, que hace 3 años que no se juega. No sé qué fecha, pero es otro de los que vuelve. Y bueno, mientras han llegado nuestras compañeras finalmente, para cerrar un poco este bloque de actualidad y meternos ya de lleno ahí, otra información cambiando un poco, saliendo del fútbol, mejor dicho, nos metemos con el vóley. A vos quería un poco de tenis. No, después. El amigo de Tincho está esperando que informemos sobre su resultado. Pero hubo un poco de vóley también. Se está jugando el Mundial Sub-21 y la selección argentina perdió en los cuartos de final por 3-2 frente a Italia. Así que bueno, se quedó sin la semifinal. Un tiebreak, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. Sí. Ahora va a jugar por el quinto puesto contra Irak. Así que. En semifinal. No es malo. Cuartos de final, quedó eliminado. Ahora define el quinto puesto con Irán. Tercero. Pero bueno, no es malo el papel tampoco, ¿no? Porque un tiebreak frente a Italia, una potencia mundial. Así que yo quería esa información cortita y ahora sí, con el tenis un poquito. Era para decir nada más que el señor Juan Martín del Potro, amigo íntimo aquí de Tincho, juega desde las 20. Con Leighton, ¿no? Con Leighton Hewitt. Nada más ni nada menos por la segunda ronda del US Open. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Juan Martín, que por ahora le viene dando a su carrera. Sí, perdió Berlocq con Federer, perdió Máximo González y Ormaechea también perdió, así que creo que del Potro y uno más son los únicos dos que quedan. No sé si Ceballos, me parece. Debe ser Ceballos, porque sí. Mónaco también, como hemos dicho, quedó por problemas estomacales, se retiró del partido de la primera ronda. Y Mayer, que juega contra Murray. Ahí está, Mayer. Era Mayer, el que nos estaba faltando. Nos falta el Roland Garros ahí como para informar bien sobre el tenis, pero bueno, de a poco nos vamos adaptando a toda la superficie, ¿no? Como los tenistas. Obviamente. Así que ahora les parece un corte, le metemos un poco de cumbia. A musiquita, sí, como. Un poco de fiesta y seguimos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio. Sin embargo, los pibes de mi barrio Radionauta FM 106.3. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes. Bloque por Nauta, continuas en espacio, como siempre por FM 106.3. Y ahora sí, nos damos el lujo de sumar una nueva voz a esto que es de por Nauta, y una voz femenina, como para restar masculinidad medio, a todo esto. Medio equipo, porque falta la compañera todavía, claro, que hoy no pudo venir. Pero por ahí llega igual, no sabemos todavía. Así, para, ¿cómo estás, para, Juli? La dejamos a Julia sola. No, buenas tardes. Nos vamos a levantar y... bueno. Ahora te vamos a quemar que sos de Boca, además. Me gusta eso, así, por acá. Así la hacía el aguante un poco al tincho que queda... Queda solitario siempre. Así es. Ya sumé un productor igual también, ¿eh? Claro, bueno, sí, ahí está metiendo ficha de a poco. Pero... Y mi compañera es gallina. Es gallina, bueno. Sí. Bien ahí. Así que vamos ahí a quedar parejos. Se desmitifica un poco el mito, ¿no? De la mitad más uno. De a poco. Bueno, ahora tenemos de visita al Sherman también, que está sumando para el lado de Boca. Pablito de Boca. Pablito de Boca también, no. Pablito es de ninguno de los dos. Ni de arriba ni de Boca, por lo que dice ahí. No, no quiere decir de qué. Esa guerra, bueno, la mantiene, lo mantiene en secreto. Bueno, miembros de Nueva Chicago, lo dijo, pero sí, está claro. Pablito no lo va a decir. Se lo va a guardar. Pero hoy vas a contar un poquito, ¿no? Presentar una mínima presentación de lo que se va a venir a partir de los viernes, que va a ser una nueva columna en esto que es de Pornauta, un puntazo al espacio, y como dijimos, con voces femeninas. Así es. Vamos a tener una columna... más o menos relacionando lo que es la psicología con el deporte. Claro, bueno, también aclarar que vos sos estudiante de psicología. Nuestra otra compañera también tiene un nombre similar al tuyo, así por es. Lo que hemos podido observar. Es estudiante de comunicación, así que bueno, va a estar bueno, ¿no? Por ahí interactuar entre las dos no sé si llamarlo corrientes o cómo, sí. Pero bueno, trataremos de buscar la vuelta para que salga algo copado, pero bueno, ya la presencia de las voces femeninas no suman un montón. Así es, y además también que tanto la psicología como la comunicación son herramientas para lo que es la transformación social. Así que bueno, vamos a, entre las dos, entre su aporte y el mío, vamos a tratar de diferentes acontecimientos deportivos, relacionarlos con lo que es la psicología y la sociedad en general, ¿no? También con un paralelismo a lo que es la sociedad, se da en el deporte, que por ahí viste han quedado esos dinosaurios que piensan que lo psicológico no influye en lo deportivo, ¿no? Que solamente es lo físico. Y bueno, creo que el fútbol por lo menos ha dado claras muestras de que no es así, de que estaban muy equivocados, van a tener que cambiar un poco los libros. Así que bueno, también va a servir un poco para eso. Sí, creo que se va a poder tocar varios temas, distintas cosas, así que va a ser interesante. Va a estar todos los viernes, las Julietas. Las Julias. Las Julias. Julia, no, Julietas. Julietas. Ah, sí, no, yo ya sé que es Julieta. No, pero me hiciste dudar ya por eso. Pero no, como para, ya viste, tirarle un... Un apodo, ya para denominarla de alguna manera, aunque también las vamos a tener que diferenciar. Ella Julio, es Jula. Jula, sí. Y bueno, y la otra es Juli. Y, claro. Sí. Y sí. También cambiando vocales nuevamente, ¿no? Como el partido chato, en este caso, Juli Jula. Así que, bueno, estamos contentos de que estés acá. Ojalá llegue, si llega Juli, también la metemos al piso. Que se presente o que sea un ratito también. También, y que se quede escuchando la entrevista, ¿no? Si es que no nos falla nuevamente, aunque nos acaba de confirmar Sebastián Basalo que va a salir al aire, el director de la revista THC, espero que no nos falle esta vez. Así es, estaremos esperando ahora la comunicación en vivo. ¿Algo más para decir de tu bosterismo o algo por el estilo, no? No, lo dejamos ahí. Muy contenta de arrancar con la radio y bueno, nada, veremos qué sale. Nosotros contentos también de que se sumen al equipo. Y habíamos perdido las pocas voces femeninas que teníamos, así que... Dos que teníamos nos abandonaron. Nos abandonaron, de a poco. De a poco nos fueron abandonando. Y en silencio. En algunos casos sí, en silencio. Bueno, así no va a ser nuestro caso, quédense tranquilos. No va a ser su caso. Buenísimo. Ya se comprometió ya Jula. Está, ya salió, queríamos eso, que salga al aire y lo diga y ya está. Jula se comprometió y la comprometió grabado, Juli, además. Así que todos los viernes vamos a tener que buscarle un nombre también, así... Graveteamos alguna artística, loco, como para, y sí, para ponerle no todo el color que va a tener esta columna. Pero bueno, lo cierto es que vamos a tratar de relacionar la psicología con el deporte y sacar un poco a los dinosaurios del deporte, dejarlos no con su libreto, y nosotros vamos cambiando. Lelu me pide reiteradamente que repasemos las vías de comunicación, porque bueno, la comunicación telefónica que vamos a llevar adelante en unos momentos puede requerir la participación del oyente. ¿Te podés comunicar a dónde, Tincho? Al 451-6917, ese es nuestro teléfono. Nos podés escribir a radionautafm@gmail.com. Nos podés escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Sin separado, sin como suena. Ya no lo digo más eso. ¿Y vos, cómo te ves con Damas Gratis? Es la banda del día. La banda del día, no, claro. Quedar mal. Me gustó el tema de que se viene el veranito, la cumbia. Y bueno, sobre todo un viernes, ¿no? Hay que ponerle un poco de festival a esto. Y bueno, capaz que no había llegado todavía, pero nuestra primera banda del día fue de cumbia y después nunca más. Así que como que la dejamos un poquito de lado del género. Hoy le metemos un poquito de Damas Gratis a este viernes. Le metemos color, le metemos fiesta.

radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Cantá bingo, bingo por la salud mental! ¡Bingo por la salud mental! El sábado 7 de septiembre, en el Cuba. En el Cuba. Siente el estudiante de azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Cantar bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria, Dr. Franco Osalio. Asociación Civil, una movida de locos. Muchas gracias. ¡Bingo! Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Algo que no habíamos mencionado, vamos a repudiar desde acá el hecho que ocurrió anoche en las intersecciones de las calles 9 y 54. Sí. Bueno, ahí en la esquina de un bar, supuestamente hubo un asalto al local que se encuentra en esa esquina. Un policía que justo estaba tomando una pastilla en el local, había ido a pedir agua, cuando quiso reducir a los que estaban cometiendo el asalto, disparó y mató a una chica de 18 años. 18 años. 18 años. Bueno, no hay mucho más para decir. Sí, no sé, no sé en qué quedará la causa. Según lo que informaron algunos medios, está detenido, pero viste, bueno, cómo resultan este tipo de cosas. La verdad que se merece muchos años en la cárcel por otra víctima del gatillo fácil y por, no sé, jugar con un arma porque, no sé, el momento no sé, de haber reaccionado mal, no hay justificación posible. Pero no, es una chica de 18 años que ha perdido la vida por estar solamente en un bar, como le puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque tranquilamente podría haber sido cualquiera de nosotros o de los que nos está escuchando. Así que bueno, de acá repudiamos ese hecho. Y yo personalmente que pase un par de años en la cárcel y que se ponga a jugar con el arma ahí si quiere, un rato. Sí, por lo menos que se haga cargo de la justicia. Bueno, ahí lo estoy escuchando a nuestro productor que está conversando, creo, con el entrevistado, así que Nico, te dejo. Tenemos al entrevistado en el aire, Sebastián Basalo, director de la revista THC, la revista de la cultura canábica. Te saludamos. Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros muy bien, te queríamos... Buenas tardes ya, todavía no es de noche. No es de noche, sí, pero es verdad. Vamos en camino. Nosotros estamos acá poniendo un poco de música, ya metiendo un poquito de ambiente de fiesta. Bueno, acabamos de repudiar un hecho que ha sucedido acá en La Plata, pero primero que nada te queríamos consultar por la actualidad de la revista, por este número que va a salir, para bueno, luego seguir con más preguntas. Hola, hola. Hola, nos está escuchando, sí, ahí. Sí, muy bajo, ¿me podrás subir el retorno? Casi ni lo oigo. Sí, se sube el retorno. Ahí nos podés escuchar, sí. Ahí bastante mejor, sí. Bueno, primero que nada, por la actualidad de la revista, por el número que está próximo a salir, y bueno, cómo viene todo eso, una revista, de más está decir, exitosa. Y bueno, ¿cómo vienen preparando este número y la actualidad en sí de la revista? La revista viene muy bien, estamos con mucho trabajo. Perdón si voy a hacer pausa, pero estoy muy resfriado. La revista viene muy bien en el sentido de que se afianzó en el kiosco de mercados de revistas, del mercado de kioscos de diarios y revistas, que es muy difícil acá en Argentina. Y bueno, la próxima edición de THC, que acaba de salir a la hora, habla básicamente de uno de los temas que van a ser el futuro o rechazan el presente, que es la uso medicinal de la marihuana, en este caso el uso de aceite de cannabis para paliar la epilepsia en menores de edad, en casos en los que ya no hay ninguna alternativa, ninguna posibilidad para frenarle los ataques de epilepsia. La marihuana demostró ser el mejor medio para calmarle la epilepsia, y eso lo que demuestra es que la marihuana, además de ser una sustancia que puede usarse con fines recreativos, es una medicina, porque ¿quién va a querer drogar a su hijo si no fuera para salvarle la vida? Claro, sí. ¿Y qué tal, Sebastián? Justamente un lugar, ¿no? Los niños y la marihuana en este caso, o algún tipo de drogas, que es un tema bastante esquivo por ahí, no está muy bien visto desde la opinión pública. Está bueno, ¿no?, seguir viendo las cualidades medicinales de la marihuana. ¿Y en este caso tienen algunos casos en concreto? Sí, sí, hay casos que se dieron en Estados Unidos, que es donde empezó a darse este fenómeno hace algunos meses ya. Ya hay más de 40 pacientes menores de edad, estamos hablando de chicos entre 4 y 8 y 10 años de edad, que, insisto, estaban muriéndose ya, estaban en coma farmacológico en algunos casos porque ninguno de los 17 tratamientos convencionales contra la epilepsia infantil les daba resultado, y después de probar con cannabis, que ya se venía demostrando en estudios científicos que servía para la epilepsia infantil, solo que la medicina por moral no se animaba a aplicarlo, lo comenzaron a aplicar puntualmente unos aceites de cannabis muy bajos en THC y muy altos en CBD. Estamos hablando de dos cannabinoides que tiene dos de los 60 cannabinoides que tiene la planta de marihuana, alrededor de 60. Y puntualmente, al reducir en esa planta los niveles de THC, la hacen mucho menos psicodélica la planta, entonces no tiene tanto los efectos psicodélicos leves, igual que tiene el cannabis normal, común, que se usa con fines recreativos. Al tener mucho CBD, tiene igualmente toda la potencia que tiene el cannabis normalmente para solucionar en ese caso los ataques de epilepsia, que en estos jóvenes que lo tenían alrededor de un ataque cada 15 minutos. Claro. Aunque no parezca, Sebastián, esto es un programa deportivo y nosotros te queríamos preguntar por la última decisión que ha tomado el Tribunal de Antidopaje Deportivo, que es reducir el límite, ¿no?, de sustancias. Tincho, me vas a ver asesorar en cuanto... Sí, pasó de aumentar de 15 nanogramos por mililitro a 150. Así que no sé si estabas al tanto de esto, pero ¿qué pensás acerca de esto, no? Es terrible que el tema del dopaje en todos los deportes, no solo en el fútbol, es una de las muestras más grandes de la hipocresía de este sistema prohibicionista, que carece de cualquier fundamento teórico o racional para aplicar los castigos que aplica, porque en este caso tuvieron que, ante el escándalo que era ya una droga social muy usada como la marihuana, que no afecta al rendimiento deportivo, en todo caso si lo afecta para menos, no para más, aumenta el rendimiento deportivo, que en este caso un montón de deportistas terminan que no van a dejar de hacer. Pero como obviamente este sistema, como te digo, hipócrita y carente de cualquier razón, sigue siendo el hegemónico, es que no se animaron a hacer lo que tendrían que haber hecho, que es sacar la marihuana dentro de la lista de sustancias prohibidas por la Asociación Mundial Antidopaje, porque, insisto, uno de los requisitos para que una sustancia se considere que tiene que estar en la lista del antidoping es que produzca una ventaja deportiva. Está demostrado que la marihuana en ninguno de los deportes conocidos hasta ahora produce una ventaja deportiva, mucho menos le reduce en algunos casos los reflejos a deportistas, que en los cuales el reflejo es vital para poder llevar adelante su deporte. Claro, y de hecho es una muestra más de la criminalización social que existe sobre personas por un uso de una sustancia, en este caso la marihuana, dentro de su privacidad. Tengamos en cuenta que a jugadores, por ejemplo, de fútbol, a los que se le encuentra marihuana o cualquier sustancia psicoactiva en el antidoping, les terminan arruinando su carrera futbolística. Recordemos acá en Argentina el caso del Lobo Cordón y tantos otros. Garcés, Archubis, sí, hubo varios casos. De hecho, antes de esta decisión, ¿no?, del Tribunal de Antidopaje Deportivo, si un deportista pasaba por al lado de alguien que estaba consumiendo marihuana, eso le era suficiente para que le dé positivo. O sea, una locura desde cualquier punto de vista. Obvio, pero digo, esta solución que hicieron ahora no es más que una máscara, eso quiero decir. Claro. En definitiva va a solucionar estos problemas que decías vos, de las personas que pasan por al lado de otra que fumó. pero no de las que consumen cannabis, que van a, seguramente vayan a seguir cayendo, porque por más que pongas cualquier límite, lo que tenés que hacer, insisto, es sacar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas. No veo por qué una sustancia que no produce mejoras en rendimiento deportivo tiene que ser considerada como una sustancia dentro del antidoping. Sí, y según la Agencia Mundial Antidopaje, hay tres factores por cual considerar a una sustancia prohibida. Que uno es que afecta a la salud, que en ese caso la marihuana podría entrar, y los otros dos tendría que cumplir dos de tres. El otro es que esté éticamente mal visto o que saque ventaja deportiva. Que no entiendo cuál de los dos será el segundo de estos factores para prohibirla. Exactamente, tengamos en cuenta también que las milanesas provocan un aumento del colesterol. No quiero imaginar que en cuanto a las milanesas ser éticamente reprobables por la sociedad, cumplan ese requisito y cumplan el otro, que ya lo están cumpliendo, de ser altamente perjudiciales a la salud. Me imagino un antidoping donde los desclasifiquen y les caen la carrera futbolística a un jugador por comer milanesa. Claro. O tomarse un vaso de Coca-Cola. Sí. Claro. O tomarse un vaso de Coca o una cerveza en la semana. Igual la milanesa que no la saquen, por favor. Justamente. Y no. Pero bueno, ¿viste? Después lo van a poner al ogro Fabián y van a decir, no, miren las consecuencias. Sí, este fuma seguro. Seguramente. Bueno, Sebastián, en relación a estas medidas, ¿no?, que se toman en cuanto al uso y cultivo también de la marihuana, ¿en qué estado se encuentra el proyecto aquí en la Argentina? Bueno, tuvimos también lo de Uruguay, que ya entró en la Cámara, ya se aprobó en una Cámara. Bueno, aquí en la Argentina, ¿en qué estado se encuentra todo esto? En Argentina el debate está totalmente parado en el Congreso desde hace 2 años, un consenso muy importante que había llegado a las 3 fuerzas políticas más importantes del país, UCR, Frente para la Victoria y Frente Amplio Progresista, un consenso con cuya letra chica se terminaba con la criminalización de los usuarios de drogas y de los cultivadores, al menos para dejar las bases como para empezar a tener en el futuro un debate serio como el que está llevando a cabo Uruguay. Y que termine con la realidad actual en Argentina de 8.000 usuarios de drogas criminalizados todos los años, y un 3% de todo la cantidad de 12.000 personas criminalizadas todos los años que son por comercio, insisto, 3% del accionar estatal puesto en perseguir el narcotráfico son casos de comercio, siempre de poca o mediana cantidad. No hubo en los últimos 20 años una sola condena firme a un solo narcotraficante que encabeza una organización criminal. Es decir, este desastre actual, los legisladores argentinos decidieron perpetuarlo, y desde hace 2 años que este proyecto no se toca en el Congreso por decisión del oficialismo de no dejar bajar a sus diputados a votar. Sí, recién mencionábamos lo de Uruguay, ¿no?, que quizás está un poco más adelante. Hoy están los votos para hacerlo, eso quiere decir. Es pura y exclusivamente una decisión del oficialismo no dejar bajar a sus diputados a votar algo que están de acuerdo en votar. Claro, ponerlo en carpeta, como se dice, ¿no? Exactamente, enfriarlo, frizarlo. Sí, como ha sucedido con otras cuestiones, como la ley de fertilización asistida, la identidad de género. Así que bueno, no vemos por qué no se pueda tratar esto. Tengamos en cuenta que en este caso es muy, muy, muy complejo el lobby que hay en contra de que esto no avance, porque tener criminalizados a los usuarios de drogas es lo que le permite a las fuerzas policiales en Argentina, que a diferencia de todos los países de Latinoamérica, organizan y controlan el narcotráfico. Digo, en el resto de Latinoamérica se dan fenómenos de complicidad entre la policía y los narcos. En Argentina, las fuerzas policiales son las que organizan y las que controlan el narcotráfico. La policía es la que está al frente del narcotráfico. Y para poder llevar adelante esto, que se vio a las claras en Santa Fe y nos ahorra cualquier tipo de explicación teórica, y que ocurre en otras fuerzas policiales como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, etcétera, estas fuerzas policiales necesitan tener criminalizados a los usuarios para poder inflar las estadísticas y decir que persiguen un delito que obviamente no lo persiguen, precisamente para poder recaudar. Todos estos megaoperativos que nos muestran en la tele con narcopalomas y un montón de payasadas similares, claro, no son más paloma marihuanera, que les permite, dijo, una ley de drogas que les permite detener a cualquier persona por el mero hecho de tener sustancias en su poder y no las obliga a detenerlas con pruebas de comercio. Entonces la policía nos muestra masivamente a personas que infringen la ley de drogas sin explicarnos por qué, y después los jueces nos cuentan que de las 12.000 que detienen por año, más de 11.998 son por tenencia, cultivo. Por cultivo o por tenencia para consumo, y solo 3, 4, 10 de 12.000 causas por año terminan siendo a vendedores. Claro, bueno, tener esto criminalizado es la herramienta que le permite a la policía tapar ese delito. Por eso es que hacen tanto lobby porque esto no cambie, por eso es tan difícil que se dé la despenalización en Argentina. Volviendo al tema de la revista, bueno, nos ha dejado claro muchas cuestiones, ¿no? Que nosotros tratamos de relacionar un poco el deporte, ¿no?, con otros factores de la sociedad que no están exentos. Bueno, además te voy a decir que la revista THC, todo lo que le ha servido a la sociedad para romper un poco estos mitos, ¿no?, acerca de la marihuana. Preguntarte por, bueno, los objetivos que ya han cumplido y los próximos a venir a partir de la revista, ¿no?, de parte de ustedes. El objetivo con la revista, tenemos muchos desafíos por delante. Uno de ellos es seguir sosteniéndonos en el kiosco de revista, que no es nada fácil acá en Argentina. Seguir ampliándonos. En Uruguay ya llegamos a todos los kioscos de diarios y revistas. La idea es el año que viene llegar también a otros países de la región. Vamos a sacar una colección de libros el año que viene, que también es fundamental porque hay un montón de material teórico que no se puede contar en las 74 páginas de la revista. Y no hay libros en Argentina que aborden esta temática de manera seria, así que uno de los proyectos del año que viene es editar una colección de 12 libros que si todo va bien vamos a poner al alcance en todos los kioscos del país, y básicamente continuar con todo el debate social y los avances sociales que venimos dando. Y seguramente uno de los proyectos para que veamos salir a la luz de acá a fin de año sea el nacimiento en Argentina de los clubes de cultivo. Ajá, mira. Así que, obviamente, acompañando, ¿no?, desde acá, desde Pornauto, un puñazo al espacio, toda esta lucha, ¿no?, porque es una lucha, al fin y al cabo, exitosa, lo sabemos, así que esperamos que siga por la misma senda. Y bueno, te agradecemos, Seba, porque a pesar de estar un poco enfermo y un poco resfriado, te has comunicado con nosotros, nos has develado muchas dudas, así que te agradecemos desde acá, te mandamos un saludo y contamos con vos para alguna otra... No sé, algún otro cambio que decida el Tribunal de Antidopaje, sí. Ojalá sea para positivo. Dale, seguro. Les agradezco a ustedes por la comunicación y creo que es fundamental que sigamos dando este debate, no solo en la revista, sino en todos los medios de comunicación y programas como los que tienen ustedes, seguir hablando de este tema, aunque muchos lo quieran silenciar, es la clave para que esto cambie. No depende de esto solo de THC, insisto, es una revista nada más, en medio de un montón de otras revistas, y esto depende de todos nosotros, sobre todo todos los comunicadores sociales, que nos sigamos poniendo las pilas y sigamos dándole lugar al tema. Así que los felicito por esto y nada, estamos acá para cuando quieran volver a llamar. Un abrazo. Bueno, gracias. Son recíprocas. Te mandamos un abrazo. Ahí teníamos el testimonio de Sebastián Basalo, director de la revista THC, la revista de la cultura canábica en Argentina, bueno, que de a poco se va expandiendo también, esa es la intención por lo que decía su director. Sí, una revista que yo recuerdo una charla en la que estuvimos presentes, Nico. Él contaba, ¿no?, cómo habían empezado con las pocas publicaciones que habían arrancado, se les desbordó, tuvieron que empezar a mandar a la imprenta, ¿no?, a que saquen más revistas y más revistas, porque a lo largo del país también la pedían. Bueno, ya llegaron al país, ya llegan a Uruguay, se están expandiendo, así que interesante, ¿no?, para cambiar esto que vos decías, un poco el mito, ¿no? Claro, sí, la función social que tiene sobre todo esto. Y también para informar, ¿no?, porque es justamente el número que nos estaba contando sobre la utilización de la marihuana como medicinal, esta vez sí, en este caso, la utilización para los niños. Los niños, claro. Él mismo lo dijo. Claro, que en el deporte también. ¿O? Claro, en el caso de los niños, él mismo dijo, ¿no?, ¿Quién va a querer drogar a su hijo, ¿no?, si se tratara de eso? Así que bueno, también nos dimos el gusto de poder de hablar algunas dudas con lo que decía Tincho, lo que respecta a lo deportivo también. Sí, tiró una especie de primicia, dijo que se iba a empezar a hablar de los clubes de cultivo. Sí. Creo que está en lo cierto, así que seguramente lo vamos a tener, no sé si a él o a la revista dando información al respecto. Así que bueno, estuvo buena la verdad la comunicación, la hemos pasado muy bien desde acá. Y bueno, ya medio que lo obligamos, ¿no?, otra comunicación. Como dijimos, espero que sea algo positivo, alguna medida positiva que se tome en cuanto al deporte. Bueno, y en cuanto a la sociedad en sí, él también dejó en claro el tema de cómo se puede llegar a tratar, ¿no?, en el país directamente. El oficialismo por ahí haciendo... Sí, dejó en claro eso, sí, en realidad. Que es mirando una, para un costado, una decisión, digamos. Pero sí, estaban los bloques de acuerdo. Yo recuerdo en el momento en que se presentó el proyecto, habían hecho lobby de eso también. Pero bueno, ahora parece que se congeló un poquito. Y bueno, más teniendo en cuenta lo que pasó en Uruguay, creo que también se podría dar luz al debate. Ni hablar, país hermano si los hay, más pegado que Uruguay a nosotros, imposible. Y tenemos a Juli llegando al piso. Obviamente componente de Una Tarde Cualquiera, el periodístico de la radio. Se nos extendió un poquito la charla, así que hacemos el pase de una, sin damas gratis. ¿Cómo andás, Juli? Bien, ¿cómo andan? Muy bien. Acá bien. Develamos algunas dudas ahí con Sebastián Basalo. Las nuevas reglas. No pude escuchar bien. Así que, y bueno, vamos a tener que subir el audio entonces, obviamente, a radionautafm.wordpress.com. Así todos pueden escuchar esta entrevista, que bueno, a nosotros nos pareció rica y jugosa. Espero que al oyente también. Y ahora queremos enterarnos que viene una tarde cualquiera, obviamente. Bueno, vamos a hablar como tema principal de la audiencia por la ley de medios en la Corte Suprema. De eso vamos a estar conversando con seguramente con Martín Becerra y conociendo la opinión de distintos especialistas en el tema para ver qué se resuelve, qué nos parece que se va a resolver luego de esta audiencia de miércoles y jueves en la Corte Suprema entre Clarín y el gobierno. Y también vamos a estar hablando de un viraje que vemos, un viraje represivo en el último tiempo en nuestro país, ¿no? Relacionado con lo sucedido en Jujuy, con lo sucedido en Neuquén, en Tierra del Fuego. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre eso. Y además un caso de gatillo fácil que, bueno, que conmovió nuestra ciudad, acá en La Plata. Sí, hablamos un poquito de eso. O sea, no, obviamente no nos expandimos, no tenemos la información necesaria, pero bueno, repudiamos el hecho. Bueno, algo que sucede frecuentemente, lamentablemente, por estas latitudes. Así que bueno, ustedes se van a encargar de hablar bien sobre el tema. Vamos a hablar un poco más de eso. Y tenemos dos columnas hoy, ambiente y cine. Así que hay más información de esos géneros para poder compartir con los oyentes y las oyentes. Así que no le robamos más tiempo, ya se hizo un poquito tarde. Vamos a seguir escuchando nuestra banda del día. Le dejamos el espacio a Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta. Y nos vamos escuchando Buena Cumbia. Así es, hasta el lunes. Hasta el lunes. Cumbia. Doctor, doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar y La Plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. ¡Racial! ¡Hey! ¡Hey! Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar, mataste hasta Norma Pla. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, un peso es un dólar, Pablito Lescano. Patacón de la Choleco, la brita que te parió. Devolvé la plata que te lleva, que sale exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron. Yo sabía que no cabía, yo sabía que no cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía, que venía la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tené mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Ay, Fernando, qué rata que sos. ¿Y cómo es la vida que te parió? La plata que te lleva te sale exterior, al exterior. Ay, don Inno, qué rata que soy. ¿Cómo es? Devolve la plata que te lleva te sale exterior, al exterior. Pero por ya, ¿cómo van a prohibir esta canción? Patacón, tierra choreco. ¿Y cómo es? Devolve la plata.